Bueno, muy bien. Contanos de qué nos vas a hablar hoy, Julia. Bueno, hoy les voy a hablar de una escritora argentina que se llama Selva Almada, que en algún momento, me parece que no fue en el año 2020, sino en 2019, hice un comentario de un libro de ella, que es un libro que lo hizo sobre la filmación de Sama, la película Sama, que está basada, por supuesto, en una novela de Antonio Di Benedetto que se llama Sama también. Ella escribió, recopiló la filmación. En su momento, hace ya un par de años, lo comentamos en la otra radio esto. Sí. Bueno, esta escritora es Selva Almada, que es una mujer muy joven todavía, no tiene 50 años, entrerriana, de la localidad de Villa Elisa, una localidad que queda sobre el río Uruguay, queda a unos 200 y pico de kilómetros de la ciudad de Paraná. Sí, está cerca de Colón. Digamos, es de la otra parte de Entre Ríos, sí. del lado este de la Mesopotamia. Claro. Esta muchacha, Selva Almada, tiene muy buen concepto en la crítica, y bueno, yo coincido con eso. Es de las escritoras de la última época. Por supuesto que hay muchísimos nuevos, porque ya les vuelvo a decir, tiene casi 50 años. Hay muchos escritores nuevos, mucho más jóvenes que ella, pero de la narrativa última, digamos, más moderna de la Argentina, a mí, de lo que yo he leído, que por supuesto, lamentablemente, siempre digo lo mismo, no puedo leer todo, de lo que yo he leído es de las que más me gustan, Selva Almada. Empieza a publicar temprano, digamos, ya con un libro de cuentos editado en el año 2005 y demás. Y este libro sobre el cual les voy a contar hoy, que se llama No es un río, como ustedes verán, ahora les voy a comentar también, tiene una temática muy litoraleña. Sus orígenes surgen mucho en su literatura. Este libro, como les cuento, No es un río, forma parte de una trilogía que empezó en el año 2012 con la aparición de otra novela que se llamó El viento que arrasa, y le siguió en el 2013 con otra que es Ladrilleros. Ella misma dice que jamás se planteó, cuando empezó a escribir El viento que arrasa, que sería la primera novela de una trilogía. No le sucedió ahora, lo mismo. Julia, yo leí... ¿Sí? Que ella llama a esta trilogía una trilogía de varones. Sí, después se iba a comentar esto. Bueno, dale, bueno, seguí entonces. Bueno, no sé, si querés empezamos por ahí. No. Como vos quieras. Es una trilogía porque sus personajes son varones y porque, ha empezado a llover ya, Dios mío. A ver, espérenme un segundo. Bueno, sí. No, sigamos hablando. Mientras hablamos, voy a cerrar unas ventanas porque no me imaginé que iba a empezar a llover tan rápido. Ustedes, no sé, Silvia, vos que estás en tu casa, si tenés ese problema. Oscar, seguro que en la radio no. No, acá en la radio no. No, acá no llueve todavía. Andá a cerrar y yo hablo con Silvia un poquito. Silvia, estoy subiendo imágenes. Sí. Tiene que ver con esto. Puedo cerrar ventanas y hablar. Y hacer todo junto, perfecto. Yo me hubiese tropezado. Soy muy hábil en hacer varias cosas a la vez. Yo me hubiese tropezado. Bueno, listo. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, este tema de los varones. Los varones que aparecen en estas novelas, que son personajes, muy personajes del pueblo, si se quiere, y del pueblo de esas zonas. De pueblos costeros, tanto de personajes que viven en tierra, digamos, en continente, como aquellos que viven en las islas, ¿no? Que también en esta novela esto se manifiesta. ¿Qué decirles más de este tema de los varones? Hay toda una cuestión en esta cosa de los varones de unirse con amigos o con compañeros para realizar, y dice, en muchos casos, cuestiones violentas. Es cierto, eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy, no hace más falta más que mirar estos muchachos que están presos, gracias a Dios, o a quien sea, a la justicia terrena, ¿no? Que mataron a un chico, porque si no más, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en esto, pero de todos modos sí, estos aspectos de la violencia varonil en manada o en grupo, es una cosa que la desarrolla en estas tres novelas. No tanto para nada en esta, que no es un río. Sí, los personajes principales, si se quiere, son varones, son dos amigos. Hay un tercer amigo que, si bien está muerto, es uno de los personajes principales, por eso puedo decir que son tres amigos, y el hijo de uno de ellos, el hijo del que ya no está en este mundo, es otro de los personajes principales. Pero después aparecen varias mujeres, madres de estos personajes varones, amigas de estos personajes varones, hermanas de estos personajes varones. Y lo que dice... Julia, otra pregunta tengo para ti. El título, No es un río. A mí lo primero que se me ocurre es seguir esta oración y decir qué es, entonces. Claro, es una pregunta. Claro. Yo creo que, mira, en realidad no hace referencia a nada, porque yo cuando empecé a leerla también me imaginé que iba a encontrar, por lo menos una respuesta más obvia, decir, y aparte uno tiene esa cosa folclórica del Paraná, no es un río, es un cielo azul que basta. Y esto es un poco así, porque la novela es algo que ella sí tiene en cuenta, que lo hace a propósito, porque busca ese tono y ese lenguaje que la diferencia a las otras dos primeras novelas de la trilogía, que es un lenguaje y hasta una grafía, un modo de estar distribuidas las palabras, muy poético. Y en ese sentido, ella dice, la poesía es como un río. Claro. Y posiblemente los escritores sean como pescadores, que es otra figura que aparece, que está muy presente en el río, como no podría ser de otro modo, que es la figura del pescador. Claro. Y del río también como lugar primigenio y como lugar último, este amigo que muere en el río, como de todos modos uno se imagina que no podría ser en esta novela de un modo distinto, ¿cierto? Sí, claro. Yo lo que estuve leyendo hoy sobre esta escritora y sobre este libro en particular es justamente las distintas críticas con las que me encontré hacen mucho hincapié en el uso de la prosa, pero como de una prosa poética, en realidad, ¿no? Claro. Como que hacen muchísimo hincapié en este particular uso que hace esta mujer de la prosa, poniendo casi todo lo que es de la poesía también en ella, ¿no? Sin leerlo se hace difícil pensarlo, por lo menos para mí. Yo te voy a leer un poquito como para que se den cuenta de cómo es esto. A ver, no es este que quiero, hay alguno más, porque los tenía marcados para otros fines, pero los podemos utilizar para esto. Aquí están hablando de... se lo voy a leer todo, no hace demasiado largo. Eusebio es el amigo muerto, y dice, cuando se perdió Eusebio, lo encontraron los buzos. En esa parte del río era espeso como brea. Abajo del agua no se ve nada. Buscan los tipos al tanteo. El negro quería ayudar. Otro renglón. Enero quería ayudar. Enero es otro de los amigos y el negro es otro. Los isleros querían ayudar. Son todos renglones separados. Pero no. Solo gente especialista. Si ustedes no lo encontraron en su tiempo, dijo el prefecto. Dejó flotando en el aire el reproche o la explicación o las dos cosas. Ahora hay que dejarlo a la gente que sabe y puede, quería decir. ¿Se entiende lo que digo? Son todos... Están claro, son como cada versos. Oración, una abajo de la otra, no a continuación. No al lado, sino abajo de la otra. Por eso lo presenta este texto, que es una prosa, pero lo presenta como si fueran versos. Como si fuese un verso, uh-huh. Exacto. Claro. Como si fuese un verso. Te digo que despierta interés esto, sí. Por lo menos en mí despierta interés. Además les digo, es muy recomendable esta escritora. Así como yo no me entusiasma en general muchos de los autores argentinos, uh-huh. Miren que leo bastante. Sí. Le critico por ahí falta de rigor, porque a veces me da como la impresión de que muchos escritores creen que tienen una idea muy novedosa, que ni siquiera es necesario que sea novedosa una idea para un libro sea bueno, a mi juicio. Pero con esa idea novedosa, se lanzan a escribir, y hoy en día escriben bastante bien cualquiera. Ajá. Van a talleres literarios y gramaticalmente son correctos, digamos. Bien. Pero sobre todo cuando se trata de temas que van un poquitito más allá de la sencilla cuestión de escribir y de escribir correctamente, utilizar bien la lengua castellana, no tienen un rigor investigativo en lo que se escribe. Ajá. Quiero decir, hablan a lo mejor de episodios o históricos o sociales sin sin rigor, las marchas de la marea verde, y ahí me quedo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Son más bien panfletitos sin sustancia. Está bien lo que me sabe, ¿no? No quiero decir para nada que todos sean iguales. Un muy buen escritor se murió esta semana o la semana pasada, Carlos Busquets, que también tenía 50 años. Sí, habías hablado de Busquets. Había hablado de él, magnetizado. Como para terminar, Julia, ¿esta trilogía la podés encarar en orden cronológico o no? No es necesario. Pues, no como falta. Yo te diría, Oscar, que como la inmensa mayoría de lo que uno llama trilogía, las podemos leer separadas, las podemos leer en distinto orden, y podemos leer una sola, no es necesario. Si estamos dispuestos a leerlas las tres, entonces hagamos un orden, pero en estas no creo tanto, porque ni siquiera los personajes se repiten. En algunas trilogías o tetralogías sí se repiten los personajes, y entonces por lo menos han cambiado de edad cronológica. En una eran, en la primera son más jóvenes y después son más grandes. Sí, pero lo cual podría conllevar una diferente visión de la vida cuando tienen 14 años que cuando tienen 35, por ejemplo. Entonces a lo mejor sería interesante ver qué pensaban a los 14 antes de saber qué piensan a los 35. No es el caso de esta. No sucede eso, ¿no? Julia, como creo que casi siempre te decimos, el objetivo de esta columna, y haberte invitado ya hace años a que rellenes esta columna con tu lectura, se cumple, porque el objetivo es despertar el interés en la lectura. Ojalá que sí. Sí, claro que sí. Bueno, gracias, Julia. Te esperamos ¿Cómo? Hola. Sí, no, te estamos saludando. Te esperamos el jueves que viene. Sí, porque estamos hablando, Silvia en la casa, yo acá, vos en tu casa, y estamos, no importa, salió bien, no te hagas salió problema. Muy lindo. Bien, muy interesante, lo fundamental. Podemos estar los tres ahora, a pesar de que no están ustedes dos juntos. Sí, claro que sí. Así no es. Nos conocemos, no te vi la cara todavía. No, claro. Es cierto, después de tanto tiempo, ¿cuánto hace que estás saliendo con nosotros? Hace un montón. Creo que es el tercer año, ¿no? Por eso, va siendo hora que tenemos un ya vinito, cumpliste tres años, bueno. Este empieza siendo entonces el cuarto. Pucha, bueno. Vale un vinito. Cuando amaine un poco esto y esté vacunada, voy a ir por supuesto. A la radio. Dale, te mando un beso grande. Bueno, un beso grande, que tengan una linda semana. Igualmente. Gracias, chau. Igualmente. Chau.